como que uno está así un poco como absorbiendo todo lo que el Señor está trayendo. Y son tiempos buenos. ¿A cuántos le alegra eso? Son tiempos buenos. Entonces, ahora, de verdad, cuando cantábamos ahora Dios es amor, yo no quería pasar a otra canción. Yo quería estar pensando en el amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros. Nosotros a veces, como dije el otro día, a veces nos han presentado a un Dios justiciero, un Dios castigador, un Dios que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para agradarle y para que Él esté contento con nosotros. Pero realmente nosotros no podemos hacer más ni menos para que Dios nos ame más de lo que nos ama. Dios nos ama tal como nosotros somos. ¿O tú te crees que el Señor no sabía? Desde antes de que tú y yo naciéramos, las barbaridades que íbamos a hacer en nuestra vida. Dios lo sabía. Y aún Dios sabiéndolo, Él nos permitió que nosotros viniéramos a este mundo. Y en medio del camino, Él se encontró, hizo lo posible y lo imposible para encontrarse con nosotros y para hacernos ver que Él tiene una vida maravillosa. Y a muchos de nosotros nos sacó de cosas muy fuertes, de vidas muy malas, donde hacíamos sufrir a nuestras madres, donde hacíamos sufrir a nuestras familias, donde incluso estábamos destruyendo nuestro cuerpo y nuestra vida, y destruíamos todo lo que estaba a nuestro alrededor. Yo no sé tú, pero yo sí. Pero me encuentro que aún así el Señor me estaba amando. Y que el Señor me amaba igual antes que me ama ahora que le sirvo. Solo que cuando Él vino a buscarme, yo le dije, sí Señor, yo quiero ir contigo. Y me cogí de la mano del Señor y le permití que me abriera puertas de felicidad para mi vida. No quiere decir que desde que yo conozco al Señor o desde que yo cogí la mano de mi Señor, no he vivido cosas fuertes y feas porque las he vivido. Pero he podido vivir las agarradas de la mano del Señor, entonces me ha sido más fácil salir de las circunstancias esas en las que, bueno, pues yo a veces por mis propias malas decisiones tuve que vivir, ¿verdad? Otras veces me vinieron, pero sea como sea, yo he comprendido, he entendido que yo no tengo que hacer más ni menos para que el Señor me ame. Sí es cierto que yo quiero agradar al Señor y un cristiano debe querer agradar al Señor en todo, pero que el Señor nos ama. Mira, el Señor nos ama de manera incondicional. ¿Quién lo cree? O sea, que Él, la única condición que Él mismo se pone es ese mismo amor. Es que Él es amor. Dios no puede dar otra cosa que amor porque no tiene otra cosa. Él no puede darte nada malo porque Él no es malo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te va a dar? Aunque tú te portes mal, ¿qué te puede dar Dios? Amor. Corrección, pero con amor. Entonces, por eso yo no quería salir de esta canción, porque Dios es santo, digno y justo. Pero dice la palabra que sobre todas las cosas que prevalece, el amor. Esto tenía que ser más que suficiente para que nosotros hoy ya nos vayamos felices. Saber que el único que te enjuicia es Satanás, el diablo, Dios no. ¿Entendemos? Eso tiene que llenarnos a nosotros de paz, de tranquilidad y de felicidad. Eso tiene que cerrar la boca a las mentiras del diablo en nuestra vida. Porque el amor, dice 1 Corintios 13, que todo lo puede. Todo lo soporta, ¿verdad? No hace nada indebido. No busca lo suyo. O sea, el amor de Dios es todo. Entonces nosotros tenemos que vivir felices, porque Él nos guarda y nos protege por medio de su amor. Amén. Dios es tan hermoso, tan hermoso. Dios no es justiciero. Él no es así. Él es bueno. Él te ama. Él sabe por lo que tú estás pasando. Y Él sabe la necesidad que tú estás teniendo. Y no le pasa desapercibido. Él no vuelve su rostro de lo que a ti te está pasando. ¿Entendemos? Él siempre va a mirar qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú estás sufriendo. Y Él te va a tender su mano, porque Dios es así. ¿Amén? Entonces, la gente pasa de nosotros a veces. La gente pasa de tu sufrimiento. La gente pasa de lo que a ti te está pasando, pero Dios no. Así que agárrate a Dios. Dile al que está a tu lado, agárrate a Dios siempre. Y créele. Dile y créele. Y cree su palabra. Y cree que Él te ama. Y cree que Él puede hacerlo todo en ti. Y cree que para Él no hay nada imposible. Y cree que Dios, mayores montes de los que tú estás viviendo, Él los tiró abajo. Dios puede hacerlo. Sea lo que sea que tú vivas, Dios puede hacerlo. Vamos a leer en Ezequiel 37, la versión Dios habla hoy, Charito. Y aquí Ezequiel 37 es una escena un poco o un bastante extraña, donde Dios le dice a su profeta Ezequiel que haga algo raro. Pero lo que para el hombre puede parecer extraño y raro, para Dios es normal, porque Dios se mueve en una dimensión que no te mueves tú. Dios es sobrenatural. ¿Cuántos saben que Dios está por encima de todos nosotros, de nuestro pensamiento, de lo natural? Dios es sobrenatural. O sea, que para lo que para ti es extraño, para nosotros es extraño que Dios abriera el mar, ¿verdad? No nos explicamos ni siquiera cómo lo hizo. Pero para Dios no es extraño. Dios solamente habla y ocurren las cosas. ¿Cómo pasa? Pues no lo sé. Dios lo sabe. Pero que ocurre, ocurre. Amén. Y entonces Dios le dice, lo mete a Ezequiel, que lo metía en cada lío, y le dice esto. ¿Vamos, Sharon, lo tienes? Ezequiel 37, perdón, del 1 al... Del 1 no, creo que es. Espérate, que lo vea. Porque sí, del 1, porque ya una necesita las gafas y no me las pongo. Del 1 al 10. Si no me equivoco, del 1 al 10. El Señor puso su mano sobre mí, dice Ezequiel, y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos cubrían el valle y eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Es una escena un poco rara, ¿verdad? ¿No te parece un poco extraña la escena? Dice que el Señor, en otra versión dice como que el Señor le da una visión a Ezequiel, lo saca un poco de lo natural y le da una visión, y el Señor lo pone en ese valle de huesos secos. Entonces el Señor me dijo, está diciendo Ezequiel, habla en mi nombre a estos huesos y diles. Parece un poco ridículo la situación. Un valle grande con muchos huesos extremadamente secos, o sea, que estaban secos del todo, secos, secos, y Dios le dice a Ezequiel que le hable a esos huesos. Es un poco raro, pero yo pienso que Ezequiel, claro, Ezequiel era un hombre de Dios, un profeta, que Dios le había hecho hacer cosas otras veces raras, pero si a mí me dice hablarle a esos huesos, yo digo, me siento un poco ridícula. Pero Ezequiel lo hace, dice: diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me había ordenado, dice Ezequiel, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Si yo soy Ezequiel, salgo corriendo. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne. Tuvo que ser un poco desagradable ver eso. Y que se cubrían de piel, pero que no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida. En otra versión dice, espíritu. Aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaron un ejército inmenso. Luego el Señor le habla a Israel, que Él trae esa promesa sobre ellos porque Israel había perdido la esperanza. Entonces Ezequiel estaba, Dios estaba mostrándole a Ezequiel que aunque el pueblo había perdido la esperanza, se sentían como muertos, se sentían como secos, Dios iba a traer de nuevo ese aliento de vida. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ese aliento de vida? ¿Cuánto reconocemos que hay en nuestra vida áreas que tú puedes darte cuenta que están secas? Quiero que me digan amén, quiero que me levanten la mano. Hay áreas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en los hijos, en tu casa, cosas de tus sueños que se murieron por cosas que te pasaron en la vida, situaciones, cosas en tu interior que tú sientes muertas, que tú sientes secas. ¿Cuántos viven que a veces sienten una sequedad en su vida? Hay sequedad de gozo, tú no tienes gozo, no tienes alegría. Hay sequedad en las finanzas. Hay sequedad en encontrar trabajo. Incluso aquellos que tienen trabajo a veces se sienten desdichados en ese trabajo porque no se sienten felices con el trabajo que tienen. Hay sequedad muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y sientes que algo hay seco dentro de ti, ¿verdad? Pero yo quiero decirte en esta noche lo que el Señor a mí me habló, que eso que nosotros sentimos, esa crisis que a veces vivimos, el solo respirar de Dios puede hacer que eso cambie. Me lo cree uno. Solo creer que Dios las puede cambiar puede hacer que esas cosas cambien. Quiero decirte que el poder de Dios, del Espíritu Santo, en tu vida, en tu situación, puede hacer que lo que está seco deje de estar seco. Muchas veces queremos conseguir cosas y no las conseguimos porque lo hacemos por nuestra propia cuenta, intentando hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y como he dicho antes, las fuerzas de Dios, y como dice aquí Ezequiel, y en el nombre de Él, en el poder de Él, las cosas suceden. Y lo que para ti es imposible, lo que para ti se secó, por causa de muchas cosas, a veces se fue la esperanza, ¿o no? ¿A cuánto se le fue la esperanza? Porque batallaste y batallaste y batallaste y no viste respuesta a lo que tú estabas batallando y la esperanza se secó. Pero quiero decirte que Dios trae un aliento nuevo en este tiempo. Que tú, si tú crees, tienes esa expectativa de la que yo antes te hablaba, y crees que que Dios puede soplar ese aliento en tu vida, las cosas pueden suceder. Di conmigo, si yo creo, las cosas pueden suceder. Pero déjame decirte algo también. Lo mismo que creo que las cosas pueden suceder, también sé que depende de ti. Porque si Ezequiel no hace eso, nada ocurre. Ezequiel obedeció a Dios aunque parecía una locura. Aunque en algún momento se sintiera ridículo haciendo lo que estaba haciendo, Ezequiel lo hizo. Ezequiel creyó y obedeció a lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces tú tienes que tomar una determinación. Tú tienes que tomar una actitud de determinarte a que lo que está sucediendo en tu vida y lo que está seco, tú ya no quieres que esté más seco. Porque tú estás mirando tus circunstancias, tú estás mirando tu valle, tú estás mirando que se fue la esperanza y estás mirando que tú no puedes con eso. Es hora que nos determinemos a decir, hoy se acaba esa sequedad en mi vida. Porque Dios me está hablando en este día y te trajo aquí para decirte que la circunstancia puede cambiar, que lo seco se puede convertir en verde. Amén. Que todo lo que está seco, por medio de creer, de obedecer, de hacer lo que Dios te dice que hagas, puede cambiar. ¿Entendemos, iglesia? ¿Y qué es lo que hace Ezequiel? Le habla a sus circunstancias, ¿o no? O a las circunstancias que había. Él le dice, dice Dios, ¿verdad? Y le dice a esos huesos, huesos secos, voy a parafrasearlo, recobrad vida. ¿Y tú crees que en Ezequiel no había fe y no había obediencia? A lo mejor tenía este poquito de fe, de creer que los tendones y que los músculos y que la carne iba a rellenar esos huesos que estaban extremadamente secos. Pero dice la palabra que si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dices a un monte, échate para allá y el monte se echará. El monte significa tus problemas. Perdón, tus circunstancias, tus situaciones, lo que no consigues a veces es un monte, pero con un poquito de fe, declarando con tu boca. Mira, yo os he dicho en estos días, el Señor me está hablando tanto de esto, que hay poder en nuestra lengua. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestra boca poder de dar vida y poder de dar muerte, poder de bendecir y poder de maldecir. Dios quiso darnos a nosotros ese poder. Ezequiel le habla a los huesos secos y le dice que recobren vida. Y luego le dice y que tenga, primero le dice que se llene de carne, de todo eso. Y luego Dios le dice, y que, como he dicho antes, el Espíritu sople vida. Porque lo primero, los huesos estaban con carne y con todo, pero no había vida. Tuvo que volver otra vez a hablar. ¿Entendemos? A veces hay que perseverar y esperar que Dios obre, pero Dios va a obrar, aunque tengamos que esperar. ¿Entendemos? Y Ezequiel le dice, y cuando él habla con su boca dos veces a esos huesos recobran vida y se convierten como en un gran ejército. Él habló, di conmigo, él habló. Yo te pregunto a ti, ¿qué hablas tú sobre tu vida? ¿Qué hablas tú sobre tus circunstancias? ¿Hablas desánimo? ¿Hablas desesperanza? ¿Hablas imposibilidad? ¿Hablas negativo? ¿O hablas positivo sobre tu propia vida? Porque si hemos dicho que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, el poder de bendecir y el poder de maldecir, ¿Qué hablo yo sobre mi circunstancia? Médicamente está comprobado que hay enfermedades psicosomáticas. ¿Sabes lo que es? Que tú te creas a ti mismo esas enfermedades. Porque tú te estás diciendo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, y terminas enfermo. Ahora, si tú te hablas a ti mismo con fe y tú dices, aunque yo ahora no veo, yo sé que Dios está obrando, yo sé que Dios me va a sacar de donde estoy, yo sé que Dios me va a dar un mejor trabajo, yo sé que Dios me va a prosperar, yo sé que yo voy delante y no voy detrás, yo sé que aunque yo ahora me encuentro en el suelo, yo me voy a levantar y voy a ver las maravillas y la gloria de Dios en mi vida. Yo sé que yo, aunque con esto estoy batallando, con esto estoy luchando, y a veces me puede, pero sé que llegará un momento donde yo voy a vencer todo eso, que en mí es una debilidad. Pero si yo hablo, yo no puedo, yo no sé, yo estoy triste. Yo hablaba esta tarde con una persona que tiene la melancolía dentro, la melancolía te gusta, tú sabes que la melancolía le gusta al ser humano, y la melancolía es un espíritu demoníaco, porque aquel que tiene melancolía, la melancolía es negativa, no es positiva. La melancolía te hace que tú a ti mismo te acaricies con esa pena, ay, cómo estoy, Dios mío, porque no puedo, porque... Tienes que vencer la melancolía. ¿Entendemos? Tenemos que vencer todo eso negativo que viene a nuestra mente. Porque aquí dice la palabra, mira, hay 3.000, te voy a decir. A ver si lo encuentro. Porque yo ya me salí de lo que tenía por ahí, como siempre. 3.000, ¿dónde está? ¿3.565 promesas en la Biblia? Cada una de esas promesas son para ti. Cada una de esas promesas son palabra de vida. Cada una de esas promesas son para levantarte. Cada una de las promesas Dios las hizo pensando en ti. O sea, cada una de esas promesas se aplican a tu vida para que tú seas levantado. Yo no te estoy hablando una palabra de esas palabras positivas, de autoayuda ni nada. No, te estoy hablando la palabra de Dios. Te estoy diciendo que Ezequiel con su boca habló a una circunstancia y esa circunstancia cambió. Que cuando tú de verdad le crees al Señor, aunque parezca locura, pero Dios va a cambiar tu circunstancia. Y no te lo digo solo porque la palabra de Dios lo dice, que ya con eso nos debería de bastar, sino porque uno lo ha vivido en su vida. Yo lo he vivido en mi vida. Y yo no me imaginaba donde Dios me ha traído, pero es que no me imagino hacia donde Dios me va a llevar. No me lo imagino. Ahora sí sé que los pensamientos de Dios son de bien para mí, y que incluso la circunstancia que yo he vivido, Dios la ha usado para bendecir a otras personas. Y yo viví un proceso, y yo viví un valle de sombra y de muerte, yo lo pasé mal, y tantas cosas que vivió uno, yo y tú también viviste lo tuyo, ¿verdad? Para mí lo mío era lo peor, para ti lo tuyo era lo peor, ¿verdad? De todas me sacó el Señor. Y de las que me queden también me va a sacar el Señor. Y todo lo que yo he vivido y todo ese proceso me ha servido, porque Dios todo lo usa para bien, para estar en esta noche diciéndote que tienes que tener arrestos, que tienes que tener un par de narices. En el mundo se dice de otra manera, pues yo no lo voy a decir, porque sería una medio palabrota. Pero hay que tenerlas bien puestos. ¿Entendemos? Para seguir adelante, para no dejar que la vida que Dios te ha dado sea una vida mediocre. A mí no me gusta vivir mediocre. Yo quiero ser una persona en victoria. Y me lo he propuesto. Quiero ser una persona feliz. Quiero ser una persona que vaya por este mundo feliz. Porque Dios te creó para que tú seas feliz. Este mundo es tan vasto y tan malo. Pero aún en medio de lo malo que es este mundo, uno puede ir como Caperucita por el bosque. La, la, la, larita. ¿Entiendes? Podemos ser felices. Podemos vivir una vida plena y llena. Y es lo que Dios quiere. Pero nosotros tenemos que proponernos que todo eso cambie. Que todo eso, esa circunstancia, esa sequedad, se convierta en un valle fértil. Pero muchas veces, iglesia, déjame decirte, todos los que estamos aquí queremos que todo venga sin esfuerzo y de gratis. Y el mayor esfuerzo no lo hace tú, lo hace Dios, ¿eh? El mayor esfuerzo lo hizo Jesús, que murió por ti y por mí, para que nosotros fuéramos libres. Y si no somos libres es porque nosotros no nos hemos empeñado en ser libres, porque ya Él nos dio esa libertad. Y esa sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón. Entonces, yo te digo, ¿qué vas a hablar sobre tu vida? ¿Qué vas a declarar sobre tu vida? Aquí en la iglesia hay gente que cuando tú le preguntas cómo está, ¡ay, ay! Como dicen a una profeta por ahí, vienen siempre con el mismo demonio. Venme con otro demonio, no vengas con el mismo, que ya el mismo ya te lo conozco. Ya le preguntas a esa persona y ya sabes la respuesta que te va a dar. ¿Sí o no? Ya lo sabes. ¿Qué ganas tengo de otra respuesta? Sí. Porque no vamos a mentir, iglesia. ¿Verdad? Y los evangélicos muchas veces hemos sido más mentirosos que otra cosa. Con perdón y sin perdón. Porque ¿cómo estás? Bien y no estabas bien. Porque te han dicho que tienes que poner la cara de payaso. Eso hay que quitarlo. Yo puedo no estar bien, pero puedo decir, no me encuentro bien, pero estoy en victoria. Tu última palabra es, estoy en victoria. Ahora mismo no me encuentro bien, pues si yo le pregunto ahora a Noemí, Noemí, ¿tú cómo estás? Noemí me va a decir, pues con vómito y diarrea, la pobre. No se puede encontrar bien, a no ser que el Señor venga y la sana inmediatamente. Mira, estoy así, un poco así, pero en victoria. Pero sigo adelante. Y todo lo que tú hables con tu boca te influencia. ¿Cuántos lo saben eso? Si tú estás en un hogar, en una casa, donde todo lo que se habla es negativo, todo eso te afecta a ti. Y al final terminas entristecido, agobiado, angustiado, en oscuridad, en crisis. Ahora, tú estás en un hogar donde todo es risa y donde todo es felicidad, aunque haya problemas. Y tú te contagias de eso. De lo que tú te rodeas, de eso te contagias. Así que si tienes amigos de esto y amigas, de estas que son todas negativas, mira, con todo tu amor, tóxicas, exactamente. Ahí te quedas, de verdad. Le predicas el evangelio, si no quieres, ahí te quedas. Pero yo no me voy a intoxicar contigo, ¿no? No me puedo intoxicar contigo. Uno tiene que procurar su felicidad. Tú tienes que procurar tu felicidad, porque ya Dios te la ha dado, porque ya hay promesa de Dios que Él ha dicho que tiene pensamientos de bien y no de mal, para que alcances tú el fin que tú esperas. ¿Qué fin esperas? ¿Qué es lo que anhelas para ti? ¿Qué deseas para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu futuro? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? Declara sobre lo que está seco y sobre lo que está muerto. Declara, habla. Di, aunque ahora yo me encuentro así, en el nombre de Jesús, como dice la palabra en Ezequiel, en el nombre, en mi nombre, di. Yo voy a prosperar. Se va a ir la tristeza, se va a ir la amargura, se va a ir la angustia, se va a ir la enfermedad, se va a ir la pobreza, se van a ir las debilidades. Y se va a ir. Porque en nuestra boca está el poder. Dice Proverbios 18:21, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y yo quiero vivir. Y además quiero vivir bien. Con buena ropa, con buena comida, con mi Jaguar, con buenos perfumes, con buenos zapatos. Me quiero ir de viaje. Quiero pasarlo bien en un buen hotel. Ahora, si estamos diciendo, no, es que yo soy un pobrecito, que yo es que no tengo, que yo es que no puedo, no vas a poder y no vas a tener, te lo aseguro. Te lo aseguro. Ahora, tú provoca a Dios. Provoca a Dios a que te bendiga. A Dios le gusta que le provoquen, tú lo sabes. Provócale. ¿O no, Dora, cuando le provocas? Me voy de vacaciones a Marina Dora y le provoco a Dios que me pague las vacaciones. Y Dios te paga las vacaciones. ¡Te las paga! Créetelo. Créetelo. De verdad, te estoy hablando desde mi fe. Desde la experiencia que yo he tenido con Él. De no ver, de ver todo oscuro y decirle al Señor, Señor, tú me tienes que arreglar la situación, no sé cómo lo harás, pero me la tienes que arreglar. Y al día de hoy, si yo echo mi pensamiento atrás, he visto cómo Dios me ha ido arreglando cosa tras cosa, cosa tras cosa, cosa tras cosa. Ahora, no me fui a buscar la solución de mi problema a otro sitio, sino a la casa de Dios, sino con Él. Horas aquí, llorando, orando, creyendo. Y aun cuando veía lo que venían vientos contrarios, seguía creyendo. Y yo te aseguro que yo no soy más que tú. Soy igual que tú. Porque el Señor a cada uno nos dio una medida de fe. Y si tu medida de fe es chiquitita, no importa, suficiente. Para Dios es suficiente. Dios usa ese granito de fe para echar fuera ese monte. Pero dice la palabra, y ya termino, que tú le digas a ese monte, échate, tú le digas a ese monte, tú se lo digas, no yo, tú. Pastora, ora por mí. No, ora tú por ti. ¿No? Pastora, ora por mi esposo. Perdona, ora tú por tu esposo. Como dice Dina. ¿Cuánto tiempo llevo yo diciéndolo? Pastora, ora por mi hija. No, tú amas a tu hija más que yo. O como dice Dina Santa María, una predicadora, dice, si tú te gozas a tu marido, ora tú por él. A mí me hace mucha gracia, porque ella dice, te lo gozas tú, ora tú por él. Yo no me lo gozo. Porque esperamos que los demás hagan lo que nosotros tenemos que hacer. No, no, tú lo tienes que hacer, por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tu futuro. La esperanza no se puede acabar. Como pasó aquí a Israel. Ya se fue nuestra esperanza. No, no, no, no. La esperanza no se puede ir. Tú tienes que seguir peleando porque Dios nos ha hecho gente. Al hombre, al ser humano, lo ha hecho peleón. ¿Tú sabes? El Señor hizo al hombre, al ser humano, peleón. Y yo quiero ser peleona. Quiero pelear mi bendición. Quiero pelear vivir una buena vida. No es pecado vivir una buena vida. No es pecado y no es malo que un cristiano quiera vivir bien. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y el dueño del oro y de la plata es mi Padre. O sea, que mi Padre quiere que yo disfrute de ese oro y de esa plata. Si no lo disfruto es porque no termino de creer que lo que yo estoy hablando es lo que yo estoy trayendo para mi vida. Si hablo negativo, es negativo lo que viene. Si hablo positivo, es positivo. No porque yo lo diga, no porque sea una fórmula, porque Dios lo ha dicho, punto. ¿Cuántos me están creyendo? Así que di conmigo, esto me gusta mucho la declaración que siempre hace el pastor Carl Luna. Di conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén, amén. Así que vive la felicidad que Dios ha pensado para ti. Cuando Dios te ve triste y te ve angustiado, Él se duele. Cuando Él te ve en gozo, Él se goza. Así que aquí termino, no voy a hablar nada más porque yo creo que es más que suficiente lo que te hablé. A mí este pasaje del valle de los huesos secos siempre me ha seducido, siempre. Me gusta tanto. Le puedes sacar tanto jugo a este pasaje. El Señor nos enseña que lo que estaba muerto, Él lo resucita. El poder que a Él lo resucitó, el Espíritu Santo, ese poder está en ti, está en ti. Y ese poder es fuego, es fuego. Así que no digas no puedo. No digas no puedo nunca. Puedes decir yo no puedo, pero Dios sí puede. Entonces yo le echo la mano a papá, le llamo papá, papá, Señor, que no puedo, ayúdame, que no puedo. No puedo yo, pero tú sí puedes, Señor. Señor, te abre la puerta porque dice que cuando tú llames, Él te abrirá. Y Él te abre la puerta y te dice, hijo, ¿qué necesitas? Señor, que estoy en esta situación, que estoy en esta debilidad, que estoy en este sufrimiento. Espera, hijo, voy a ayudarte. Y le dice a sus ángeles, baja, ayúdale. ¿De cuántas nos ha librado el Señor que nosotros siquiera lo sabemos? Porque Dios te ama. Termino como empecé. Porque Dios te ama. Así que ponte de pie. Quédate con esta palabra. Atesórala en tu corazón, iglesia. Atesórala. Y que de verdad en los momentos difíciles que tengas, el Señor te recuerde esta palabra.